Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. De la mañana en punto y seguimos navegando en la nave del rock con algunos datos, con algunas noticias, con algunas efemérides que como siempre están aquí en nuestro cargamento musical todos los martes, miércoles y jueves desde las 11, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía a bordo pues con ustedes, el Capitán Pablo Rocks, su Capitán Pablo Rocks, cómo no. Y a ver, yo qué les iba a contar. A ver, por acá. Tenía un datico interesante y se me acaba de perder. Ah, bueno, no me tira así. Es un datico interesante, cómo no. Y lo estaba dejando de lado. Pero es que, a ver, ¿cómo les explico? La verdad, yo he sentido que este tema ha perdido bastante popularidad. Y más que popularidad, como credibilidad. Y usted me dirá si sí o si no. De hecho, va a aportar para eso. Vamos a hacer una polla, resulta que hoy es el partido de Colombia. Hoy juega Colombia contra Paraguay aquí en Colombia, en Barranquilla, a las 6 de la tarde. Prende el televisor a las 6 de la tarde, no antes. Antes están estos señores hablando carreta. Yo generalmente estoy viendo películas, estoy ya pues normal o escuchando música. Veo que son las 6 en punto y prendo el televisor y siempre coincide con el saque inicial. Eso sí, son muy puntualitos. 6 de la tarde, prende el televisor. No le pare bolas a lo que dice Caracol, porque Caracol siempre lo anuncia antes, pues para que usted no se pierda los comentarios de los señores narradores. Que si lo quiere ver, pues bueno, también es interesante para usted. Lo que va a participar usted es la polla. ¿Cuánto quedará Colombia contra Paraguay? Hay que ganar. Hay que ganar. O sea, si no se gana, es que ya empate no sirve. Estaba mirando la tabla de posiciones. Y Colombia dentro de los países pues que están dentro de la CONCACAF, creo que es, o la, no sé cuál es esta esta cuál es la CONCACAF, o colabóreme ahí en el chat, amigo oyente, colabóreme, puedes saber si esta es la CONCACAF o hay otra que se me olvida cuál es, la de Centroamérica, no sé si las estoy trocando ahí. Colombia, el hecho es que Colombia es el país que más lleva empates, o es el equipo de fútbol mejor, que lleva más empates en toda, pues de todos los equipos que están disputando estos cinco puestos, porque realmente son cinco, cuatro directos y uno de repechaje, que se va por allá a disputar contra, generalmente es algún equipo por allá de Australia o algo así más o menos, ¿sí? Bueno. Hagamos la polla. ¿Cómo la vamos a hacer? La podemos hacer de dos maneras. A través de nuestro WhatsApp en el más 57-301-770-3920. Usted me escribe ahí el marcador. Y también a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. ¿Listo? Cualquiera de esos dos medios puede hacer la polla, que en España significa otra cosa. Pero aquí no. Aquí simplemente es otra. Es la forma de decir hagamos una polla. Was all in that. escuchábamos a Lenny Kravitz, I Belong to You. Este es el Túnel Rock en www.eltunel.co, a bordo en la nave del rock. Quiero agradecer a Javier Reyes y también por acá a Vladimir Bedoya, quienes me colaboraron en indicarme que es la Conmebol. Gracias, es la Conmebol. Yo es que con CACAF, es de Centroamérica. Creo que estaba como algo desubicado geográficamente. Muy bien, vamos a leer algunos marcadores que han dicho nuestros oyentes. Así, y Gio también por acá, Conmebol. Carlos, gracias, no había leído este pedazo. Ah, es que hay que leer los comentarios que dejan los oyentes, ¿no? También, de vez en cuando. Gracias, chicos. Yo sé que puedo contar con ustedes cuando uno acá se siente atrapado. Muy bien. A ver, hablemos de los marcadores, chicos. A ver, marcadores. Sebastián Guerrero, 0-0. Carlos, Colombia 0, Paraguay 1. Uy, este sí no le da nada de esperanzas al equipo colombiano. Bueno, acá hay otros marcadores de otros partidos que nada que ver. Carugato, Colombia 3, Paraguay 2. Bueno, puede ser. Por acá internamente me escribió Javier. Javier, ¿qué me dice? Javier dice que 5-0, ganando Paraguay. Después, no, que 8-0 ganamos. Es que no está tan lejos, porque estoy mirando acá la efectividad del equipo paraguayo y la verdad están muy mal. Vean, de 13 partidos que jugó, todos, a excepción de Argentina y Brasil, han jugado 13 partidos. Argentina y Brasil les falta un partido por jugar, pero pues ellos están en la punta. No importa, o sea, pueden jugar hasta 50 partidos si es necesario. Pues ellos están en el primer y segundo lugar, no afecta la tabla, no hay problema. Me tomo un sorbito de agua porque, bueno, ustedes saben que estoy un poquito disfónico, ¿eh? Bueno, muy bien, esa agüita, ¿no? No pensarán que estoy tomando acá yo, pues, alguna bebida alcohólica o que debería, ¿no? Yo creo que es la ausencia de eso. Bueno, muy bien. Entonces, Paraguay. Ah, bueno, estamos hablando a todos los partidos, todos los equipos, los 10 equipos han jugado, pues, 12 partidos, 13 partidos, pues. A excepción de Brasil y Argentina. Paraguay. A ver, miremos. Analicemos Paraguay. Ha ganado 2 partidos. Ha empatado 6. Ha perdido 5. Ha metido 9 goles, pero le han cestado 18. Es decir, que tiene una diferencia de gol de menos 19. Con 12 puntos. Es decir, que recibe más goles de los que hace. Por un lado. Colombia. Ha ganado 3 partidos. Ha empatado 7. Que es lo que decía en el corte anterior. Que es el equipo con más empates que existe en toda la tabla. Ha perdido 3. O sea, entre partidos ganados y perdidos está en tablas. Ha anotado 16 goles, pero le han dado 17 goles. O sea, le han anotado 17 goles. Por eso tenemos menos un punto de diferencia. ¿Sí? Entonces, si miramos y comparamos eso, pues Colombia tiene más grado de asertividad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a hacer goles. Al menos está en menos 1, pero Paraguay está en menos 9. Entonces las probabilidades de que Colombia le haga un gol a Paraguay son mucho más altas. Por eso mi marcador realmente, y con la esperanza, 1-0. Ese es mi marcador. Mi marcador lo voy a dejar acá escrito. A ver, lo voy a escribir acá como para que quede la referencia. Colombia 1, Paraguay 0. Aquí lo dejo en el grupo de WhatsApp para que los oyentes pues sepan. Y mañana pues miramos a ver qué pasó. ¿Les parece? Pero sí, espero que gane Colombia. Y tiene que ganar. Es necesario una victoria. Si queremos ganar, si queremos llevar, pues, por tercera vez consecutiva, creo, estar en un mundial. Que ya sea el año entrante. O sea, ya me encantan los mundiales. El año entrante, me encanta. Así no vaya a Colombia, me encanta y me procuro ver todos los 64 partidos. Es una delicia ver los mundiales. Muy bien. Vamos con buena música y voy a darle un giro aquí a nuestras tonadas porque viene este señor.

pieles se conectan al brillar. Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez. Sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras, y todo el universo se conecta a nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces siento que me das tu vida. Siento que me das tu vida. Entonces yo siento, te siento y te doy mi vida. Escuchábamos a Fito Páez, Tu Vida, Mi Vida. Muy bonita canción. Que si mi memoria no inventa, creo que la hace con su pareja actual, ahí en el video. La canción que viene a continuación, David Summers, el vocalista de Hombres G, por supuesto, hablaba que esta canción, en una entrevista, hablaba que esta canción es la que, pues, sin duda alguna los popularizó a nivel mundial. Y que realmente tiene otro nombre. O sea, ellos no le iban a colocar el nombre que tiene Devuélveme mi chica, sino la canción como tal se llamaría Sufre Mamón. Y él, ¿cómo será que él como compositor le colocó el nombre Sufre Mamón? Y la discográfica le dijo: No, cámbiale el nombre, hermano, porque eso así no vende. Eso así no va. Y él a regañadientes lo hizo y le puso Devuélveme mi chica, algo más políticamente correcto. Y él con el tiempo dijo: no, creo que la embarré y no debí haberle cambiado el nombre, porque realmente la canción se llama Sufre Mamón, porque yo no te estoy pidiendo que devuelvas a nada, o sea, nada. Te estoy diciendo que sufras con polvos pica pica y esas cosas. Entonces él cada vez que puede y tiene la oportunidad de hacerlo y presentarla en concierto, la presenta como Sufre Mamón. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Hermosillo 37. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Porque dejaron un loco suelto. Escuchábamos a Zimbabue, ¿se acuerda de esa banda? Zimbabue, Loco de Atar, sonaba hasta ahora a bordo de la nave del rock. Si usted me quiere dejar su marcador para el partido de hoy, 16 de noviembre a las 6 de la tarde, hora colombiana, bueno, hágalo fácil a través de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. Hágalo ahí, chucho, escríbame, Colombia tanto, Paraguay tanto, estamos de locales. Por lo tanto, la camisa de hoy es amarilla. Y a través de nuestro chat en www.eltunnel.com, Colombia tanto, Paraguay tanto. Y fácil. Y mañana leemos nuevamente a ver quién estuvo así de cerquita o algo y miramos ahí, conspiramos y miramos ahí y esas cosas. Tengo muchas ganas de seguir escuchando rock en español. Por eso nos vamos hasta Chile, weón. Esta banda se llamaba La Ley y esto es aquí, en La Nave del Rock. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. En cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. A ti tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. No sé por qué siempre me dan ganas de cantar cuando escucho esta canción de La Ley aquí, porque es que suena muy bacano, suena muy delicioso. Y esta canción que viene a continuación, recuerdo muy bien cuando falleció el vocalista Pau Donés, ¿lo recuerdan? El vocalista de Jarabe de Palo. Pues bueno, aquí en este rinconcito de la internet le hicimos un especial bastante interesante hablando de la flaca y de toda la historia que trajo de esa mujer cubana que él ocasionalmente se la encontró por ahí. Pero en este caso vamos a darle play a una canción que habla del lado oscuro. sigamos cantando y yo acá al menos despejando la voz. Ya ha mejorado un poquito, ¿no? Esto es con el tiempo, es con el tiempo. Sigamos cantando, pues. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala. Llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Puede ayudarme a programar la emisora a través del chat, a través de WhatsApp, lo puede hacer sin ningún lío, a través del más 57-301-770-3920, puede ayudarme a programar las canciones que quiere escuchar en este tramo que nos hace falta, nos quedan 15 minutos de vuelo y puede colaborarme incluso con qué canción podemos estar cerrando esta nave del rock, ¿le parece? Así que escríbame ya mismo a través de www.eltunnel.co. Ahí hay dos opciones, en el chat público o en nuestro WhatsApp, en el más 57-301-770-3920. Esto se llama así. Enrique Bunbury, a bordo de la nave. dar paso al corazón. Disimulos, no hay delator. Palpitación, encontrar lo que busqué. Trocitos de sospecha, siete siglas de papel. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Libro, libro, una vez, por clemencia, por favor. Libro, confiesa, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida. Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra. De la duda un sí, dice Enrique Bunbury. Y qué tal si le damos play a este señor que nos cuenta que así es la vida. Esta canción hace rato no la escuchaba y es una canción que más o menos hace como 3 o 4 años, Facebook me la estaba recordando, que una versión mía la estaba cantando en karaoke. Y cuando digo una versión mía es porque no era yo, era Patricia. Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Esta banda se llama Elefante, así es la vida. Ya casi cerrando esta transmisión desde la ciudad de Bogotá en directo. Más tardecito vienen los grandes clásicos de los 70 y a las 3 de la tarde Stay Metal with the Warrior. Así que sigan conectados aquí en el Túnel Rock a bordo de la nave. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa?

Voy a cerrar este vuelo en la nave del rock con una canción que me acabo de encontrar aquí en, haciendo el scroll a nuestra biblioteca o a nuestra discoteca musical mejor, y me llevó exactamente al 2006. Parémonos en esa década y ese año. 2006, primera década del milenio, en la que la internet pues no era tan poderosa como lo es ahora. Estaba apenas dando sus primeros pasos, era costoso. Me acuerdo muy bien que tocaba conectar el cable telefónico al computador, por lo tanto, si llamaba a la tía sonaba ocupado y era costoso. Llegaba a cada una de las marcaciones y pues la factura del teléfono se incrementaba locamente, o sea, era bastante difícil conectarse a internet en esa época. Y pues no había la forma o la oportunidad de conocer qué había detrás de las bandas y qué subculturas se estaban gestando. Y esto me pasó con esta banda. Esto me sucedió. ¿Cómo será que yo, cuando me enteré que estaba como yéndose a un lado que no me gusta, la dejé de escuchar? Porque dije, no me representa, no es mi forma, no es mi estilo. Por lo tanto, no, nada que ver con ellos. Se va a reír mucho cuando empiece esta canción. Y con esta me despido. Les digo a todos ustedes mil y mil gracias. Chévere porque estén conectados aquí, que crean en este sueño llamado radio, llamado eltunel.co. Uno con gripa, uno sin gripa, uno como se encuentre usted. Espero que se encuentre bien. Con estos cambios de clima, pues obviamente uno se afecta. Y si se siente, pues bueno, se siente en la voz, pero espero que las buenas vibras sigan generándole y sigan cayéndole a usted como quiero que le caigan, de buena manera. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y me voy a despedir con una canción que sí me gustó en un principio, pero después la abandoné, porque me considero que no hago parte de esa tribu urbana. Nos oímos mañana con la victoria de Colombia. Ojalá así sea. Chao, chao. Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo. Quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella, poder decirle a ella que aquí todo está peor, que al igual que ella, mi voluntad también.